Bienvenidos a la tercera temporada de Xenogames. Bueno, y después de un parón importante porque cuestiones técnicas de cambiar de lugar, tenemos nuevo estudio, empezamos este programa número 15 de la tercera temporada de Xenogames. Y hoy estamos, como siempre, con Noemí. Sí, un saludo a todos. Roldán. Muy buenos días. Pablo. Hacía falta un ventilador aquí ya. Pero más grande, ¿no? Un poco más. Bueno, Eloy. Hola. José Ángel. Yo me encuentro muy fresquito en la nueva habitación. Ah, alegro. David. Hola. Hola. Viene de concierto, está hecho polvo, o sea, no se lo vamos a tener en cuenta. Y desde tierras lejanas, como siempre, Hangouts, Xavi. ¡Qué calor, por Dios! ¿Allí hace calor? No me jodas. Hace un calor aquí, estoy con el ordenador. Y más que en Murcia, no creo. Bueno. No, ya, más que Murcia no. No, mira, Murcia. Mira a ver si es tu fuente de alimentación, está calentándose. Está fresquita. Bueno, pues de esta manera tan sana empezamos el programa número 15. Hoy desvelaremos el top 5, hablaremos del E3, José Ángel nos traerá una nueva entrega del coleccionismo y Roldán se desfogará con Splinter Cell Conviction. Top 5. Bueno, desde aquel mes pasado de abril, mayo. Más o menos. Hace mucho. Dejamos abierto un top 5 que Eloy lo fue controlando y hoy, después de tanto tiempo, vamos a recogerlo. ¿Cuál era la pregunta? Planteala de nuevo. La pregunta que hicimos para este top 5 era de Survival Horror, que era pues ¿qué juego? Te daba más canguelo, ¿no? Más canguelo, sí, jugándolo. ¿Mm? Este año no. Casi. Este mes y medio. Este mes decís que por fin ha funcionado la acción de otro. Ay, la otra vez no funcionó, esta vez sí ha funcionado. Vale, me alegro de que la cosa se vaya subsanando. Poco a poco va subiendo la cosa. Me alegro. ¿Y cómo fue la encuesta? ¿De puto culo o se animó la gente? Ha ido bien. Hay que hacer muchos desempates, pero ahora los discutimos y así vale, queda mejor. Vale, bueno, a nuestro criterio, que es un criterio malísimo, bro. Bueno, las opciones que teníamos para votar era Death Space, los Resident Evil, Silent Hill, Amnesia, Siren, Condemned, Dementium, los Eternal Darkness, Alone in the Dark, Project Zero. Este no lo entiendo. ¿Lo has escrito tú? Lo he escrito yo, pero como no conozco el juego. Cuodelca, tío. Qué bueno. Juego de PlayStation 1, que tenía 4 discos. Yo a PlayStation 1 estaba ya con pañales todavía. Con pañales, fresquito. El Clock Tower, Paradise Eevee, Call Cool Fear, Ghost Hunter. ¿Oscuro? Oscure. Madre mía. Tengo que mejorar tío, mi letra. Vete a Oscure. Tu letra y tu inglés. Sí. Vete al puto instituto ya, hostia. El Oscure. Oscure. Y el Sweet Home. Alabama. Alabama. Bueno, y de todos esos que has blasfemado contra sus nombres, ¿cuáles han quedado los 5 primeros? Tenemos 2 menciones especiales. Sí. Al Project Zero. Y al Cold Mountain, que es uno de los otros. Escucha, vale. Que sí, ha votado la gente. Cold Mountain no es una película de gay o algo de eso. Es el Brokeback Mountain, tío. No, una peli que se toquetea. O sea, pregunto. Cold Mountain es un juego de Deep Silver que se fue a tomar por. Después de sacar el juego. Nombre. Sí, se fue a tomar por culo los que desarrollaron. Ya sé, el de la Wii, ¿no? El de la portada parece Jesús Calleja. Deep Silver sigue existiendo. No había caído en eso. Quiero decir que Deep Silver sigue existiendo, pero esa desarrolladora específica que sacó ese juego se acabó. Vamos. Sí, es verdad. Tienes razón. Sacó el juego y se fue a tomar por culo. ¿Decía algo, Xavi, por debajo? Se largó más tarde, me suena a mí, pero bueno, si decís que se largó a partir de ese juego. De esa compañía específicamente. Yo tengo entendido que la desarrolló. THQ, ¿no? ¿No era THQ? ¿Cómo? No, Deep Silver, tío. Pero Deep Silver no era una subsidiaria de THQ, o estoy diciendo al revés. No tengo yo muy claro que THQ tuviera mano por ahí con... A saber. No, no me suena a mí tampoco, vale, vale. Tío. Vale. Bueno, va, el caso es que han empatado en el quinto puesto, ¿no, Eloy? No, eso son menciones especiales. Ah, menciones especiales. Ahora tenemos, para desempatar, tenemos que hacer dos desempates. Vale. Porque han estado los votos reñidos. Luego, entre el top 5 y el top 4 hay que desempatar el Amnesia y el Dementium. Yo conozco. No juega ninguno de los dos. Yo tampoco. ¿Quién ha jugado? Yo tengo Amnesia. Yo jugué los dos. Amnesia era este de PC. El desempate lo haga Roldán, que ha jugado los dos. Yo voto por el Dementium. Vota por el Dementium. Porque el Dementium es un juego de ese muy bueno. Yo la el Amnesia. ¡Qué desempate! Oye, ¿por qué no salir fuera a pegar un par de puñetazos a ver quién gana? Ya, tío. Mira, pues por ser yo el que dirige el programa, me quedo con el Amnesia. ¡Hala! A correr. Pues no, el Amnesia 2-4 y el Dementium 2-5. Yo me quedo con el DDS, tío. El DDS estaba muy bien. Está guapo. Echarle un ojo porque estaba súper chulo. Y sigue la lista con... Y luego tenemos un triple empate en el top 1. Que está cosa la recia. Tenemos el Dead Space, Resident Evil y el Silent Hill. Dead Space, me quedo yo. Me estáis diciendo que Dead Space da más miedo que Silent Hill. Para mí sí, el 1 sí. Sí, el 1 sí. Bueno, Silent Hill, el 1. Silent Hill son buenos también. Pero es que el Dead Space. Pero Dead Space es diferente. Miedo, es un miedo sano, como yo digo. Es un miedo de esos. El 1. David, es un miedo de Alien. Sí. Eso es. Pero eso que es pasa miedo, que a mí Alien no me da miedo, tío. Eso también a mucha gente le gusta. Me gusta. Cuando te gusta la película no te da miedo. Un día que no venga al podcast te vamos a llamar al móvil y te vamos a coger. También tenéis que pensar que se votan por la saga. O sea, que Resident Evil ahora era de puto culo, pero los primeros. Los primeros muy bien. Por eso digo que. Escúchame, si sopesamos el 1 con el Dead Space 1, no tiene nada que ver. Espérate, vamos a ser sinceros. A ver, ¿qué os da más miedo? ¿Meterse en una nave con un bicho ahí en Dead Space? Meterse en un pueblo con zombies, que sabes por dónde salen. O meterse en un puto pueblo que a la larga te hace empieza a pitar, salen tíos raros por ahí. Un pueblo con españoles del norte. Eso sí que acojona. Se refiere a Silent Hill. Ya, pero digo ahora el que viene. No, pero yo me quedo con Silent Hill, Yo me quedo con Silent Hill. Vamos. Yo si hubiese votado, podría Silent Hill. Espera, vamos a votarlo. No, está bien. Bueno, el primer puesto está decidido. Está decidido Silent Hill. Creo que hemos votado todo. Vamos, a mí me da. Hemos votado 4 a Silent Hill ya, me parece. Sí, Silent Hill se queda en ese puesto. ¿Sabes tú quién vota? Yo Silent Hill, pero 5. Bueno, y ahora entre Dead Space y Resident Evil. Dead Space. Dead Space. Sí. Pues Resident Evil se queda en Magi. Yo votaría a Resident Evil. Yo he soñado con él y el Resident Evil, mira que he visto y no me han hecho. Ahí está el tema. El problema es de los bichos de Dead Space que van a saco y los zombies. Ahí está. Los zombies te los ves, eso sí. Sí, y los hunters de la casa que te hacen. Oye, también es verdad. Es verdad de los hunters, ¿verdad? Es verdad que algunos hunters te pegan unos sustos impresionantes, pero. Bueno, sí, pues, así se ha quedado. ¿No? Bueno, seguimos con la lista. Venga. Pues ya está. Ya más lista, ¿no? Ya está. Es definida. Verdad, lo hemos colocado, hemos desempatado. Claro, primero, el segundo. Primero Silent Hill, luego Dead Space, Resident Evil, Amnesia y Dementium. Bueno, vale, todo me gusta, me gusta. Y como me gusta. Propuesta para el mes que viene, todavía no sabemos. No hay nada pensado. Así que... Como siempre, cuando sacamos siempre, este programa, sacamos la pregunta. Exactamente. Juego que no has metido, tío, de miedo. ¿Cuál? Pero este de Atari, tío, se te acojona, macho. Ya estamos liados. Te acojona, tío. Estuvo nominado. José Ángel hizo un análisis y la verdad es que fue acojonante. La que da miedo. Hizo un sálvame joder. Terrible. Hizo un sálvame joder. Bueno. Sí, un sálvame. Al margen de todo esto. El que estaba hablando Xavi. Sí. Decía algo. ¿El ET de Atari vale dinero si lo encuentras hoy en día? Vale una pasta. Pero lo que han desenterrado. Pero lo que han desenterrado lo están vendiendo. No. Es que lo encontré en una tienda el otro día. Ah, sí. Lo tenías que haber comprado, tío. Pero, Xavi, con caja y precintado. Con caja y con instrucciones. Creo que valía 10 euros o algo así. Puede ser. Ha perdido todo. Hombre, su valor. Es que por los precios de Bay no te puedes fiar porque en Bay cada uno pone lo que quiere. No, es una tienda que la lleva un viejo que está todo hecho una mierda, está todo lleno de polvo y no sabe ni lo que tiene. Esa es mi tienda. Era una unidad contemplativa. Sí, me encantaría entrar a esa tienda. Está Nirul. Está Nirul. Joder. Un buen viaje. Bueno, al margen de todo esto, Silent Hill se queda en cabeza, el que más cangue lo da. Y para más cositas, el mes que viene tendremos otro, otro top 5. Bueno, vamos a comenzar el fight con este tema de Metal Gear 5. Ha sido un poco contrapuesto, sí, la cabeza y luego hay. Suave. Xavi, me gusta más la que viene para empezar. Es que, pues ponla si quieres. ¿La ponemos? Mira. Ponla. Al loro. Esto ya suena más Metal Gear, tío. Puéstale más, bro. El otro no sonaba Metal Gear. Es que son las canciones esas follativas que ponen, que a mí no me gustan. Nada. Metal Gear, es verdad, hola, que les da por ahí. No te metas con Michael Field, ¿eh? Vamos a ver. Ahora suena bien. Una cosa rápida antes de empezar. Pero es que esa canción lo dice todo el E3. Ha sido un E3 súper triste. Y con segunda. O sea que tenía un mensaje subliminal. No la habíamos pillado. O sea, es que somos muy tontos aquí en Murcia, coño. Bueno, va. Vamos a empezar, como no, hablando del famosísimo ya pasado E3 2014, que fue en Los Ángeles, donde mucha prensa fue. Y nosotros, como somos unos mierdecillos, damos nuestra humilde opinión. No fuimos, evidentemente. No tenemos tanto dinero. Nos habían invitado, pero dijimos que no. No, exactamente. Claro. Es verdad, tenemos otros compromisos. Lo prefería ver desde mi cama. Oye, pues me he avisado, que hubiera ido yo, tío. O nos pagaban el avión o... O nada. Todo no se puede negociar. Bueno, me gustaría empezar preguntando a cada uno con qué compañía o qué es lo que más os sorprendió de este E3 2014. Voy a empezar, por ejemplo, con David. ¿Qué te pareció? Coño, ¿por qué empiezas conmigo? Porque como te veo bebiendo agua, no quiero que te despistes. ¿Qué me pareció el E3? Pues, a ver, te voy a ser sincero. Sony enseñó lo que sabíamos, Microsoft enseñó lo que sabíamos, Nintendo enseñó lo que sabíamos que iba a enseñar. Y no enseñó lo que creíamos que iba a enseñar. La verdad es que las cosas son así. No sé, me pareció sosa. Predecible. Sí, predecible. Esa es la palabra. José Ángel. A ver, yo creo que fue un mal E3, pero mejor que el del 2012. Porque el E3 del 2012 creo que fue el peor de la historia. ¿El 2012? Sí. ¿O 2013? No, el del 2013 fue el año pasado. El 2012 sí. Era cuando todo el mundo estaba esperando a la PS4 y la Xbox One. Y no se vio nada. Sony no tenía nada. Es verdad, sí, verdad. Sí. Ninguna tenía nada. Bueno, Sony tenía el Wonder Book. Bueno, eso fue un temazo, tío. Eso fue maravilloso. Ese E3 fue un cachondeo. Para mí lo del Wonder Book. El peor E3 de la historia. Eso es un Wii Music, el Wonder Book. Sí. La misma historia. Mierda. Perdón. Pero, bueno, al margen de. Ya estando en el presente. Bueno, digo lo que me ha gustado, eso lo dejamos para después. No, lo que más ha despuntado para ti, sí. Lo que más te ha gustado. Mira, para mí la ganadora. Sin ser la hostia, pero para mí la ganadora ha sido Nintendo. Porque los juegos que tiene, sí es verdad que es más de lo mismo, pero sí es verdad que es lo que a mí más me divierte. De la otra, lo único que he visto que me ha gustado ha sido el Daylight. Es que no sé de cómo se pronuncia bien, pero zombies, bueno, ¿no? El juego de zombies este. Esto es lo único que me gusta de la otra. Pues quitando eso, no, todavía no tienen nada como para comprarse una consola Next Gen. No. De Wii U, pues el Yoshi me atrae bastante porque me gustan los juegos de plataforma. Iremos hablando de ello y adentrándonos. Claro, el Zelda pinta muy, muy, muy bien. Tiene un apartado gráfico, sigue... Lo vamos a debatir. Lo veremos más adelante según vayan mostrando el juego, pero tira mucho por el camino del Skyward War, ¿no? En el apartado gráfico. Ahí te estás equivocando tú. Bueno, no antes de entrar... Es que voy, vosotros vais de flipado. Os tengo que contar porque me gustaría sabéis también las opiniones de los demás. Eloy, cuéntanos un poco. Bueno, yo este tren lo he vivido estudiando, porque justo me ha coincidido este año con selectividad aquí en Murcia. Sí. Y no voy a para todo. Llevo retraso, pero ya la he hecho, ya la he hecho. Lleva retraso, hecha. Pero no es de hoy, ¿eh? Llevo ya mucho tiempo con retraso. Dejadlo en paz, coño, al instituto. Dale caña. ¿Qué te ha parecido? Y verla es que no la he visto. O sea, no he podido verla. No, pero sí que es verdad que parece ser casi yo, eso sí, yo. Porque, o sea, sí que sigo mirando güey y demás. Y tampoco es que haya nada que haya llamado. No ni que has perdido nada. Eso es, que no me han dicho, oye, has visto este, no sé qué. Que no. Parece ser que no ha sido un E3 muy, muy fuerte. Y ya te digo, yo ver poco. He visto un poco del The Division, porque tenía curiosidad por ver algo. He visto lo del Smash para Wii. Poco más, la verdad. Bueno, lo que más te ha interesado. Bueno, pues lo claro. que hayas visto aporta el granito, como siempre. Y Pablo, tú sí has visto, porque tú eres un fricazo. Sí, esto, sí, sí. Yo soy muy, muy, muy fan del E3. Yo me quedé hasta las 5 de la mañana para ver la de Sony. Qué burro que eres. Y yo lo que más ganas tenía de ver de este E3 era un gameplay del Star Wars Battlefront. Y luego me salen mierdas conceptuales. Es decir, para mí el E3 estuvo bien, pero soso. Y como le he dicho a David, muy predecible. Sabía ya lo que iba a salir, vaya, excepto una o dos cosas. Y fíjate que el E3 siempre se ha ¿cómo se diría? Se ha considerado por la sorpresa. Claro. Ubisoft es la única que también dio la sorpresa con el último juego que enseñó. Lleva 3 años con Watch 2, con The Division. Claro, la misma mierda rulando un año y otro, tampoco. Pero siempre, ahora se ve que a partir de ahora Ubisoft pues está enseñando una sorpresa al final de cada conferencia suya. Es lo único. ¿Este año también lo hizo? El Rainbow Six. El Rainbow Six. Roldán. Pues yo la verdad fue sosico. Yo también vi menos una conferencia, vi todas, menos la de EA. No, la de Microsoft las vi todas. Y creo que así lo único que me llamó la atención fue la conferencia de Sony, menos cuando se pusieron otra vez a vender tele, que fueron 40 minutos de sopor puro. El año pasado fue el cachondeo del TV. Sí. Vale, media hora. Se hizo muy pesado. A mí me pareció una hora y pico. Vamos a ver, pero estás diciendo que se puso a vender tele. Sí, otra vez. Sí, pero sí, vamos a ver, sí, ¿por qué hacen eso en una conferencia de juegos? Y lo del tío? PlayStation TV ese. Ah, bueno, sí, la versión. Pero eso es un puntazo, tío. Bueno, eso es un puntazo, vale, eso está bien. Pero que pones a vender la. Con la televisión para jugar a PlayStation, la ideal, y echarse flores sobre sus propias televisiones, eso no mola. Pero es que es un puta. Escucha, si luego viene Samsung y las teles de Samsung mejores, que está sí, vaya. Y no necesita un E3 para anunciarlas. Capullos que son los de Sony. Y luego, pues sí, pese en la de Sony, sí que me mostraron dos sorpresas que me llamaron mucho la atención. Que fueron una, el desarrollo del videojuego de Powers, que no se mostró nada, pero salió el guionista de los cómics de esos cómics. Ay, y la verdad que sí, verdad, eso sí me gustó mucho. Yo puedo, pero pues eso a cuatro enfermos como yo, que somos cuatro fricazos y ya está. Y lo del Green Fandango, ya está. Fue así lo único que realmente me sorprendió. El Green Fandango, que no es exclusivo de PlayStation. Es temporal. Es temporal, ya está. Sí, pero le mostraron ahí, digo, que en cuanto a conferencia, que ahí nos llevamos la sorpresa. ¿Y Noemi? Pues yo me ha pasado como Eloy. Que no he podido ver nada. Estaba estudiando también para ser estudiado. Yo no estaba estudiando, pero estaba trabajando. Estaba viendo ladrillo, cemento y... Pues sí. Estaba jugando a ser albañil. ¿Cómo sería el juego? Imagina ser albañil. Sí, ese. Imagina ser peón de obra. Peón de obra. Bueno, no pude. Pero bueno, vi alguna cosilla, lo del Zelda, el X... Xenoblade Chronicles X. Sí. El Yoshi también lo vi. Bueno, alguna cosilla por ahí. ¿Y el Metal Gear? Bueno, bien. ¡Xavi! Yo, Gayu. Mira, a ver, sinceramente, para mí ha sido el E3 de... Una excepción brutal. Ha sido el E3 de la pereza, para mí. Ha habido un montón de desarrollos que se han mostrado a medias, como ha dicho Pablo, con el tema de los concerts y con el tema sí, de tal. Electronic Arts ha lucido con eso. Pero es que eso no ha sido lo peor. Es que lo peor es que ya sabíamos todo antes de empezar. Se filtró todo antes, una semana antes. Mortal Kombat, se filtró el Battlefield Hardline, se filtró todo, absolutamente todo, un puto asco. Y entonces yo llegué al E3, estaba viendo las conferencias con Pablo, con Roland, etc. Y es que no me consigo sorprender con casi nada. Sí, hubo alguna cosilla, por ejemplo, el tráiler del E3 de Metal Gear Solid 5, que me gustó muchísimo, aunque diga Noemí que la música es de follar, pues... No, es que tienen la manía de poner ese tipo de música así... De ambiente. Ahora se ha puesto de moda, Kojima se ha puesto con el tema de hacerlo todo muy cinematográfico. La verdad es que ya me gustó el tráiler, a pesar de que también se filtró un día antes, la noche antes. Anda, no lo jodí. Y poco más, y es que veías las conferencias, te echas unas risas... Salía un tío mal vestido, te reías de él Y, pero es que luego los juegos era, ya lo sé, no me interesa. Y es que no me gusta sonar así, porque yo me acuerdo del E3 de hace unos años que, joder, coño, lo disfrutabas. De repente, era totalmente distinto a lo que hay ahora. Claro, cuando salía, por ejemplo, cuando salió Gabe Newell en la conferencia de Sony, que todos nos quedamos flipadísimos. Cuando salía Shigeru Miyamoto y decías, hostia, ¿qué va a presentar este? Con la espada, pegando hachazo. Sí, cuando salió este de Microsoft, con el tatuaje del GTA 4, que eso fue, hostia. Ah, sí. Verdad. Cierto. Pero eso se ha perdido, no sé, ahora mismo viene el E3. Enseñan cosas que ya sabes. Y es un poco ya tenemos fecha para el E3 de 2015, parece ser. El año que viene, sí, ya está rulando por las webs. Y bueno, vamos a centrarnos un poco en las tres plataformas grandes y vamos a hablar un poco de lo que presentaron. Por ejemplo, Microsoft presentó el Crackdown, el Fable Legends, el Forza Horizon 2, el Halo 2 Anniversary. Bueno, el Halo 2 Anniversary va dentro del Master Chief Collection. Del Master Chief Collection. Lo del Halo 2 se ve que lo ponen ahí por separado porque enseñaron un pequeño cacho de partida multijugador. Mm-hmm. Halo 5 Guardians, Killer Instinct Season 2, Ori and the Blind Forest y Sunset Overdrive. Pero ¿alguien ha visto Microsoft entero? Bueno, Pablo... Sí. Killer Instinct Season 2 no fue eso lo que presentaron. Iba a ser un remake de un juego que se llamaba Phantom Dust. Pablo. Fue el Phantom Dust y el Season 2. Lo comentó, ¿no? Lo comentó, pero brevísimamente. Pero fue de nada, un minuto. Es que es eso, yo no me enteré. Sí, sí. Que de hecho ya el Killer Instinct estaba ya vivo desde el año pasado, o sea... Claro. Pego una pestaña. No, ¿cómo se va a enterar? Si el payo estaba ahí hablando en inglés a su puta bola diciendo todo el rato lo mismo. No, chibi, y que como estábamos haciendo chistes todos los que estábamos hablando, pues... Estaba de doblador del tío de Microsoft, seguro. Voy a presentar el nuevo equipo 450. Les presentaré la nueva Xbox. Y de Halo 5 es que básicamente nos enseñaron un tráiler que era como una partida entre los dos equipos, el rojo y el azul, para anunciar que había una beta. Ya está, no enseñaron nada del Halo 5. Uh-huh. Y Sunset Overdrive, ¿viste algo? Eso es de lo más curioso que yo vi en la conferencia de Microsoft. Yo, hombre, en defensa de la conferencia de Microsoft diré que a mí se me hizo amena porque se centraron solo en los juegos. Y fue juego. Eso es lo que deben hacer todas. Eso mola. Eso está bien. Aprendieron del año pasado. Han aprendido que sí, la mía. Ahora le falta el segundo factor. Sorpresa. Aquí... Ya mucho pedimos. Sí, bueno, por pedir. La mayor sorpresa que hubo fue el juego este de Camilla que está haciendo Platinum, el Scalebound. Solamente se vio un tráiler. Ya veremos a ver cómo va. Y luego a mí me alegró mucho el Crackdown, el nuevo Crackdown, porque a mí el 1 me gustó muchísimo, el 2 me parece una mierda. Pero si cogen el camino del 1, yo creo que va a salir un muy buen sandbox. Uh-huh. También presentó Konami su Metal Gear 5, que ya lo estuvimos hablando. Sí. Hace poco. Un inciso rapidísimo con Konami. El hecho de que solo lo único que tengo ahora mismo, sea Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Hay muy poco del rumbo que está cogiendo la compañía y a ver qué va a pasar con ella, porque... Sí, solo ha presentado el Pro Evolution 2015 y el Metal Gear. Pero o sea, lo ha presentado, pero el año pasado lo presentó con mogollón de traca. Sí, me acuerdo que salió el productor hablando, haciendo un vídeo muy largo. Bombazo. Y este año ha sido, va a haber un nuevo Pro, ya está. Sí, o sea, Konami está floja, sí. Sí, yo no me había enterado de que habían anunciado un nuevo Pro. Bueno, vamos, me voy a enterar yo también. Vamos a Nintendo, que presentó, la verdad es que presentó una cosa, sí, Microsoft, pero... también otra cosa muy buena que se vio, aunque ya se vio, fue un gameplay del The Witcher 3. Es verdad, en la comunidad de lo vi. No sé si lo vi. Buen juego, por cierto. Tiene buena pinta. Sale sexo. No se vio y mucha gente estaba diciendo... ¿Has visto otro vídeo? Es que 3 días antes mostraron otro vídeo. ¿Con sexo? Sí, ese sí. En el gameplay sale una tía, la que salva, y luego la gente por internet... ¡No se la ha follado! ¡Qué mierda de juego es este! ¡No la ha dado pantumaca! Es que es lo que hay. Bueno, al hilo de lo que iba diciendo, vamos con Nintendo, que presentó varias franquicias nuevas, entre ellas el Capitán Toad de este Treasure, que es un jueguecillo... ¿No? ¿Mediocre? ¿Mediocre? Sí. Es decir, como minijuego del 3D World está bien. No, pero yo ese juego... A ver, si tú me sacas este juego, me lo sacan descarga por 5 o 10 euros con mucho y ya está. Efectivamente. Va a valer 20, Va a valer 20. Seguro. A ver, va a valer 50 seguro, porque estos son unos capullos y lo van a sacar por físico, es decir, como no, si mira, fuera un triple A. Pues bueno, pues se lo comprarán tres. Sí, tres no, dos. No, es que no veo yo. Exactamente. Eso. Salió también el Codename Steam, Hyrule Warrior, Kirby la maldición del arco iris. Eso, el Kirby. Pokémon Rubí, Omega y Zafiro Alpha. Sí. Toma ya. Ese es para Eloy. No, no, y para mí, no, yo ese lo pillo. Me he enterado hoy que han salido los Pokémon, o sea que fíjate tú, si estaba yo desconectado. Super Smash Bros. Ese sigue la pista. Nintendo se lo curró muchísimo el tema del Super Smash Bros. Haciendo un torneo. Sí, se lo curró. Había un evento de Nintendo que era como la casa del árbol, sí, ¿cómo era eso? Tres días en directo de programadores y gente que estaba jugando ahí en directo. Tú podías meterte en YouTube, en la página oficial y tal, y veías a la gente jugando a Bayonetta, al Project X, a todas estas cosas. La verdad es que está guapo porque yo me lo tragué todo. Un inciso, Nintendo no lo está haciendo últimamente como años anteriores, yendo al Teatro Kodak y presentando los juegos en directo. Ahora hace el evento lo de Nintendo Direct. Lo hace desde su casa. Simplemente es por ahorrarse una pasta, ¿no? Pregunto, no sé. Pero a ellos ven que le funciona también y que no se gastan tantas perras, no sé. Bueno, Sabi. Vamos a ver, el Nintendo Direct nació un poco también porque Nintendo veía que en el E3, presentando muchas novedades de golpe, el impacto de cada juego era mínimo. Entonces lo que dijo, vamos a hacerlo una cosa propia, nuestra, que por un lado nos ahorra dinero y que por otro lado nos permita centrarnos toda la atención en nosotros. Y la verdad es que les está funcionando bien y creo que lo escuché en Game Over, que algo así no me extrañaría verlo en Sony y Microsoft en el futuro, porque es que funciona de puta madre y sí, no, funciona muchísimo bien. Claro, funciona bien. Y cuando les da la gana, sacan otro. Claro. Así, claro, porque sí, claro. Y tienen la atención para ellos solo. Y de vez en cuando, como pasó con el Pokémon X y el Y y el Mario Kart 8, pues un Nintendo Direct especial de X juego. Y te enseñan un montón de cosas. Claro, lo hacen cuando quieran. Claro. Y ya está. Y vamos a entrar, como José Ángel estaba diciendo. ¿Qué os ha parecido ese teaser de Zelda con Aonuma en el pantallón grande dando el chasquido para que comience el vídeo? A mí me ha parecido bonito, pero ya está, porque más allá, yo he visto un vídeo muy chulo tal. La verdad, el vídeo, lo poco que se ve, tiene pinta de ser impresionante, pero como no me han asegurado que eso sea gameplay, ellos dicen que sí, pero también dijeron con el Watt 2 que se veía así. Y ya hemos visto lo que se ve. Uno Ubisoft y otro en Nintendo. El tío este, Aonuma dice que gameplay totalmente, juega así. Hombre, ya, a mí me gustaría creerlo. Eso, yo no sé lo... A mí me gustaría creerlo. Yo sí me lo creo. Yo he visto, no sé si habéis visto vosotros, que ha cogido un grupo de tíos, ha cogido el vídeo de Zelda ese, lo ha analizado entero. Y yo he flipado con la cantidad de cosas que tenía alrededor, que no sé si habéis fijado, se ve un pastor pastando cabras, de repente aparece la lana y le pega un tiro, se carga el pastor, sale la hierba ardiendo. Buscarlo en YouTube, que está, poner... Claro, son esas cosas que a lo mejor la primera vez que lo ves no te das cuenta. No, es que no te das cuenta, tío. Yo, hasta que no vi el análisis de ese vídeo, coño, hay un tío ahí con cabras y de repente le pegan un tiro y... Es verdad, tío, empieza a arder todo y tal. A mí se me erizaron un poco los pelos de punta en el momento en el que el caballo frena en el puente y coge el arco y la flecha, no la espada. Dijo, es que esto es el estudio Gimli. Sí, totalmente. O sea, a mí, como por referencia, una de mis películas, por mi top 10 es La princesa Mononoke. Y ya te digo, cuando lo vi dije, acojonante. Porque la primera imagen, ya de entrada dije, otro puto Zelda de dibujitos. Manda cojones, qué mierda. Las celdas de dibujitos se ven de lujo. Sí, no. Y luego cuando el vídeo empezó a rodar, el pensamiento me cambió totalmente. O sea, no tiene nada que ver con Skyward. Skyward, ¿cómo se llame? Yo digo que... Pero en planteamiento gráfico... Hombre, olvídate, tío. Ponle... Tú comparas el Skyward World con el... Se parece más a Wind Waker. No, son planteamientos diferentes. Pero vamos a ver. Es un motor mejorado, pero... Lo que yo quería decir... ¿Qué tipo de celda os gustan más? Estética Twilight Princess... Estética Wind Waker, que es estilo cartoon, y la mezcla de ambos estilos es la de Skyward World y parece ser este nuevo. Digamos que son esas tres estéticas. A mí me gusta más la de Skyward. Mira, te voy a decir una cosa, José Ángel. La estética de Twilight Princess dijo Numa que no lo quería sacar porque si no lo iban a comparar con el Skyrim. Fíjate cómo es el nuevo Zelda. A mí sí me gustó bastante. Este ya lo puedes comparar con el Skyrim, ¿eh? Porque es mundo abierto. Pasa que la Numa... hubo, La escena principal que yo decía, estoy viendo Oblivion. Ahí estaba viendo Oblivion. Es que sí, era Oblivion. Tío. Sí, el escenario. A ver, el planteamiento sí, pero el estilo gráfico no. Claro. No, no, no. Es no, lo que no, se refería a eso. No, él no sí, quería que el juego fuera totalmente Skyrim. O sea, hostia, un Zelda de Skyrim. Pero si te fijas, el principio del vídeo está moviendo de rato la escena parada con todo el. Se veía todo del valle y eso ya te dice mucho, ya te dice, este juego va a ser de mundo más abierto, probablemente, eso va a tener a igual unas misiones secundarias. Además, sí, sí, ya Onuma lo explicaba diciendo, yo quiero que la gente vea un sitio y pueda ir a ese sitio andando. Eso es lo que iba a decir yo ahora mismo, sí. Uh-huh. Mira, el factor Ocarina of Time cuando sales por primera vez a la campiña, sí, eso, sí, es verdad. Esa impresión, porque nunca lo habías visto un escenario tan gordo. Tan grande y decir, joder, lo que tengo delante y por explorar. Efectivamente. Pues nada, yo creo que el Zelda impactó a su manera. Hay gente que lo criticará. A ver, a mí me supo a poco. Porque vi muy poquito. Pero aún así me impresionó. Yo me voy a comprar la consola por ese juego, lo sé. Que se contradice, ¿eh? O como yo decía, a ver, no, me sabía poco, pero una cosa no quita la otra. Me supo a poco porque yo me hubiera esperado a lo mejor 3-4, un poco de gameplay. A lo mejor también. Tenía poca chicha. Pero le pasó como a todas. Siempre con los secretos estos de la Coca-Cola que me tienen hasta las pelotas, eso también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, vamos a saltar porque el tema Zelda nos lleva para el lique, ¿eh? Vamos a saltar, aquí por ejemplo, esta vez a Zelda tira mucho. El Xenoblade Chronicles X a mí me parece una pasada de juego, a pesar de que lo presentaran el año pasado. Yo ya el de Wii lo disfruté de escándalo. Yo no sé vosotros si lo habéis visto de esta manera, pero yo cuando vi el primer vídeo de Xenoblade, lo vi de una manera y cuando vi este último lo vi como si hubiera... ¿Perdió punto? Como si los personajes hubieran bajado de gráfico, no a sé. A mí también tío. Me da un poco esa impresión. Había la impresión esa. Yo lo he visto lo muy parecido al anterior, que luego no será, pero por lo que yo he visto. Sí, no. Lo que dice mi hermano, el vídeo este que iba el protagonista andando por el andén, que iba de espaldas, pues, y luego le veías la cara, era un vídeo bastante interesante. Y luego ves este último y quizá a lo mejor le hayan bajado los polígonos pero es que lo que los personajes. Pues, no perdona sé. Que te corte, Rubén, pero es que hay una cosa que a lo mejor me equivoco, porque resulta que tú al personaje lo puedes poner lo que te salga de las pelotas. O sea, puedes llevar un clase de pantalón, clase de suéter, como el de Wii. Sí, entonces claro, lo mismo, el protagonista el otro. Era un personaje y el que se han enseñado ahora lo han puesto en plan básico. Y lo he visto que, digo, coño, parece que abajo de... Puede ser. No, los escenarios están muy currados. Sí. David, y no sé tú, pero yo he visto el último tráiler que salió, el tráiler que aparecían imágenes ya de vídeo, no solo del juego. Sí, joder, la media hora esa. Los personajes están bastante mal hechos. O sea, es que me gustan más los gráficos del propio juego, de las batallas que el de los personajes. Lo que es el entorno, No, se refiere a los vídeos. Son de Play 2, parecen de Play 2. Sí, lo que son las caras sí son un poco muy manga, demasiado manga. Muy Star Ocean. Sí, correcto, muy Star Ocean. Es que el primer vídeo que vi yo no eran así los personajes, no, tío, eran más realistas. Quizá, era otra cosa. Quizá haya tocado Nintendo por ahí algo. O no tenían presupuesto para hacer todos los personajes con ese nivel de detalle. También. Que eso también hay que decirlo. Sí, pues también es cierto. Creo que sí, tío. Bueno, el caso es que ahí está, también es una propuesta bastante interesante. Y bueno, vamos a saltar a Sony porque Nintendo sí. No, o sea, y eso, nos ponemos a hablar del Smash Bros. Y eso, comentar el Star Fox. El Bayonetta, tío. El Bayonetta. Bayonetta es que es de Platinum. Pero igual, se presentó con Nintendo, sí. Que el pelotazo fue que viene el 1. Está confirmado para octubre, ¿sabes? Tiene fecha. Sí, octubre 2014. Y el 1 también. Pero hay una cosa que no me gusta, tío. Porque te puedes comprar la edición que lleva el Bayonetta 2 solo. O la edición que va el 1 y el 2, que te van a pegar un folle, seguro. Lo estoy pensando van a pegar un folle. No, se está hablando de eso. En principio dijeron que con cualquier copia de Bayonetta 2 se te iba a venir el 1. No, eso me sonaba a mí, ¿no? Que me había regalado. Claro, pero es que yo hoy he leído eso, tío. Que va a venir en tres formatos. Se está hablando de una edición normal, una con el Bayonetta 1 y luego como una coleccionista o algo así. No, luego la digital. La digital. Pero eso. A ver, Bayonetta 2 solo no deberían venderlo. Exacto. Es decir, si ya te lo han anunciado ahí con el Bayonetta 1, lo vendes por tu huevo con el Bayonetta 1. Me da igual que me lo den en descarga o en disco, pero me lo den. Claro. Punto. Correcto. Espero que lo saquen de Xbox y no el de Play 3. Que el de Play 3 es de Xbox, Xavi, está confirmado. Vale. Es el de la versión. El de Play 3. Encima lo han mejorado un poco. Le han dado tasa de luminosidad y no sé qué, hostia, estuve leyendo y no sé qué. O sea que no lo está desarrollando Sega, lo está desarrollando Platinum Games. El Picoport. Bueno, pues después de hablar de todos esos juegos de Nintendo, con su Mario Tocho y sus polladas. El Star Fox, lo único Star es. Star Fox. Lo bueno, comentó el Miyamoto. Hay una cosa que quiero plantear en la mesa, ya que has dicho Miyamoto, y es los dos juegos chorra, estos de los robots, que no, cuyo nombre renuncio a pronunciar. No, escucharme. O sea, ese tío se tiene que jubilar ya. O sea. No, pero escucharme, es que es una cosa muy rara, porque este tío nos enseñó esos dos juegos creyéndonos. Nosotros nos creíamos, por lo menos es lo que me ha dado a entender, que esos dos juegos son juegos distintos, ¿no? Para comprarse y tal. Pero es que resulta que ayer o antes de ayer leí que esos dos juegos son dos misiones del puto Star Fox. No jodas. Eso lo leí ayer, tío. Todo el mundo lo está diciendo, tío. Me he quedado un poco pillado. Dos misiones tío. De la Me he quedado así un poco cagado. O sea, el Miyamoto este Porque puede llevar buena, un, puede llevar un robot, no. puede llevar un no sé qué, un submarino, un tanque, un helicóptero. Si un vídeo. Miyamoto ya no hace juego. Miyamoto firma diciendo que lo está supervisando, pero ya está. Tío, que se vaya a meterse coca por ahí, tío. eso es lo que está, eso es lo que está haciendo. Él va, firma diciendo, yo he supervisado esto. Yo no firmaba las mierdas. Hay que, como yo digo, hay que sanear la sangre un poco, a dejar las nuevas generaciones ya desarrolladas. Nintendo tiene que empezar a limpiar a gente. Sí, ya, eso es. Yo lo veo. Sí, de hecho, de Nintendo, de los pocos que lo veo que lo está haciendo bien, es a Onuma, lo está haciendo muy bien con la saga. Empezó. Y habrá quien te diga que no, pero bueno. A ver, a mí el rumbo me gusta mucho. Skyward Sword, salvo por el control, me parece de los mejores de la saga, pero por ejemplo, yo con él estoy contento. Este hombre está muy mal. No, Onuma está haciendo un papel. Y porque yo creo que lo vetan bastante. Porque en Twilight Princess supongo que tuvo muchas discusiones. Porque era un juego muy siniestro, ¿eh? Sí, era muy oscuro para mí. Es de los mejores que hay, tío. Sí, para mí sí. Para mi gusto es el mejor. Bueno, vamos a saltar a Sony. Porque Nintendo tiene ya su chicha. Si empezamos a hablar, como he dicho antes, del Smash Bros. Aquí es que Nintendo tiene chicha. Para hablar. Y bueno, vamos a hablar de Sony, que también tiene la suya, cojones. Que sacó juegos como Driver Club. Pablo diría Driver Club. Venga, vale. Driver Club, pero Driver Club no lo enseñaron el año pasado. El Drive Club se vieron trailer y demás. Lo que hay en la conferencia se ve que, como ya habían enseñado muchas cosas antes del E3, y luego ha tenido retrasos, porque en principio iba a ser para la salida. Sí, es verdad. Y al final va a ser para finales de año. Lo que yo he leído, que ese juego ya lo va a tener mucho más difícil para destacar, porque se va a encontrar con juegos como Project Cars o Forza Horizon 2. Y no va a tener el mismo impacto que si hubiese salido de salida con la PS4. Lo que pasa, no, Pablo, y con la comunidad Gran Turismo 6 ya consolidada, es que claro, el Driver Club no es este que tú te montas en el coche y puedes quedar con un tío en la otra punta del país. Ese es el de Crew. Es hacerse pajas con coches. ¿Cómo? El que tú puedes crear. Venga, Pablo, ¿has entendido algo de paja? El Drive Club es de sacarte la polla y hacerte una paja en el coche, porque es que va de eso el juego ese. Mira qué bonito es mi coche, voy a hacer una paja delante de él, delante de todo el mundo. No va de carrera ni nada de eso. Sí, joder, va de carreras, pero quiero decir que pone mucho énfasis en el tema de coleccionismo y pone tanto que me parece un poco ridículo. Si fuera de juego, un videojuego de coleccionismo de juego, ahí estaría José Ángel. El que tú dices, David, ese que puedes quedar con un amigo en la otra punta de Estados Unidos, es el de Crew, que es el de Ubisoft. Pero ese no ha salido, ¿no? No, no, eso aún no ha salido. Es que tenía buena pinta ese, tío. Sí, lo malo es que la conducción pintaba el puto culo. Sigo citando juegos de Sony, que la mayoría, por no decir todos, son de PS4, como Earth Knight, End Wainet, como coño se diga. Que ese era el de las dos cosas. Sí, el del pescado y el pez. El enchochao. Sí, el enchochao. El H1Z1, luego sacó, que ahora lo comentaremos, lo voy a dejar aparte, Little Big Planet 3, No Man's Sky, The Last of Us PS4. No me gustó. ¿El No Man's Sky? No, el No Man's Sky me tiene enamorado. Ah, vale. Pero no me gustó lo que presentaron del The Last of Us para PS4. Un vídeo que empieza, este tráiler tiene muchos spoilers. Yo me imagino a gente que nos ha pasado. Ponía fume contener spoilers. Sí, contiene spoilers. Yo me imagino a la gente que nos ha pasado el The Last of Us. Afírmalo, cabrón. Yo me imagino a la gente que nos ha pasado el The Last of Us allí en la conferencia, así. Mirando para abajo, ¿no? O tapándose los oídos y mirando para abajo. Por favor, que alguien me mate. Bueno, el Little Big Planet. Estábamos en el TS. Una cosa rápida. Estábamos en el TS y Rende pone: este vídeo puede contener spoilers. Y les digo: no miréis el vídeo los que no hayáis jugado. Empiezo a verlo y les digo: no apartéis la vista de debajo porque del es que no. Es verdad, es verdad. Bueno, es cachondeo. Little Big Planet 3, en la misma línea que vamos, que podía haber salido para la PS3. Fue un poco aburrido, fue muy larga la presentación. Este juego. De Little Big Planet, muy larga. Sí, es que a veces se hacen pesaditos. ¿Es que es para Play 4 nada más? Sí, creo que sí. No, para por culo. Para quieren ya a poco que... a poco limpiar la 3. No, si es que tienen que haberla limpiado ya, tío. Un juego que voy a citar ahora, el de Order 1886, que ese ya lo presentaron el año pasado, que tiene buena pinta. Sí, el gameplay está muy chulo. Pero muy chulo es el que el problema del gameplay que enseñaron es que perfectamente de 2 minutos era minuto y medio de cinemática y 30 segundos de gameplay. Porque solamente se ve al que dispara dos veces. Y la otra mitad de jugabilidad eran QTEs. Sí. A ver, también se nota que era un tutorial, porque yo lo que vi ahí era una misión tutorial totalmente. Sí. En plan introducción, ver cómo puedes hacer el juego y tal. La demo que tenía allí en el E3, lo vi por vídeos de Eurogamer, era las tres primeras misiones del juego. O sea, no han enseñado nada más que el principio del juego. A ver, es lo lógico, tienen que mostrar el principio, porque si luego tienes que argumentar y cosas así... No te voy a enseñar el final, colega. Ya, hombre. Te voy a enseñar en el E3 y tú... Ya no me lo compro. No sé, yo ese juego le tengo muchas ganas. Lo que pasa es que me da miedo que acabe siendo un juego muy pasillero. Ya, cuidado con Pablo, que a mí me despotrigó el God of War 3. No, yo te voy a decir una cosa. Este hombre, el día de mañana va a vender la Play 4. No, porque yo sé... Perdona, Pablo. Acaba. No, a ver... Que el año de la nueva generación es el 2015 y se ha quedado demostrado en este 3. Porque todo lo que solamente va para nuevas consolas de nueva generación ponía 2015. Yo diría para 2016. Era que el The Order este va a ser el Gears of War que no va a haber en este inicio de generación. Exacto. Y eso es un buen empujón para Sony y para PlayStation 4. Efectivamente. Y yo creo que el colofón de Sony fue cuando enseñó ese teaser de Uncharted 4, que no se sabe si es el motográfico o no, yo no lo sé. Dijeron que estaba capturado de la Play 4. Sí. Pues si es así, ahí es donde comienza la nueva generación, chavales. Eso sí va a ser un pepino brutal. Y luego otro que también me llamó mucho la atención fue el Bloodborne, que es el nuevo juego de los de Dark Souls. Sí, ¿verdad? Solo que ese es el exclusivo de Play 4. Sí. Ese tiene buena pinta, tío. Tiene pinta muy chula. Que fue el juego que fue del juego este que presentaron en el E3 el año pasado, ¿cómo se llama? Dragons, ¿cómo era? Lo tengo en la punta. ¿El Dragon's Crown? Deep Down. Deep Down, es el Deep. Salió un trailer y ya está. Pero está todavía. Se vio que era igual que el Dark Souls. Igual. Solo que te mezclaba presente y pasado. Sí, pero... Más rápido. Era más rápido, sí, pero... Bueno, ahora voy a citar... Y luego eso, el No Man's Sky es un juego a mí me tiene enamorado. Pero es lo que estuvimos hablando con Xavi Roldán y yo. Que ese juego, tú empiezas y es un universo entero. Creado aleatoriamente, en plan que no va a haber dos partidas iguales y cosas así. Y como es como en plan un MMO... tú, por ejemplo, vas por ahí por el espacio y puedes descubrir un planeta. Entonces, otra persona llega a ese planeta y le pone tal planeta descubierto por tal. Es decir, y todos los planetas son procedurales y demás. Pero lo que estuvimos diciendo fue, aparte de explorar y descubrir nuevas razas, nuevas especies, nuevos planetas, ¿qué más tiene? Claro, porque ese juego tiene también batallas espaciales, tiene exploración. Es como que parece que tiene mucho, pero es que dices, a ver si va por abarcar tanto. Luego no va a apretar nada. Claro, eso es. Yo por eso lo sigo muy de cerca, porque es un juego que tengo mucha ilusión por él. Y lo están haciendo los Hello Games, que fueron la compañía esta a la que se le inundó la oficina. Coño. Y perdieron muchas cosas y demás. Sí, el tío en el E3, en la conferencia de Sony, casi estaba llorando. Qué disparate. Sí, es verdad, se le veía que estaba ahí, que no se lo creía estar ahí. Siempre hay que tener una copia de seguridad en un servidor externo. Seguro que le habían dado dos maletas llenas de billetes, tío. Estaba llorando por eso. ¡Qué cabrón! ¡Hemos salvado el culo! Muy probablemente le hayan tenido que dar dinero. Vamos a hablar de Project Morpheus. Que esto es el rollo este, ¿no? La realidad virtual. La realidad virtual de Sony. Eso tendrá gancho. Es como un tipo Oculus, ¿no? Es como el Oculus. La gafa esa de Sony. O sea, Sony ve la idea, aquí la cojo yo. Pues, Sony siempre hace eso. Me gustaría proponer una cosa para hablar de eso. Y es, haz una porra. Y es, ¿cuánto creéis que va a costar? Venga, porque yo creo que ese es un dato clave. Es 399. David dice 250, Xavi. 399, David. 300 pavos, yo, José Ángel. Mínimo 200. 200 el hoy. Yo es que estaba pensando justo como Xavi, 250. 250, ¿y tú? Yo estoy entre 250 también. 350. Toma. Pues yo digo, es que caro, yo digo 150 pavos. Gafas por 150 pavos, esto te gustaría. Xavi, ¿cuánto cuesta el Oculus? El Oculus es que lo que... 200 y pico, ¿no? Es que lo que está en venta es un kit de desarrollador. Pero si es que se ve fatal. ¿El Oculus? No, yo lo he probado, ¿eh? O sea, hombre, le falta definición. A ver, es que la versión que tiene en la Game Pass tiene la versión 1 de hace mucho tiempo. Hay que decir que yo jugué al Fórmula 1 al 2013 en el Oculus. A ver que... la nueva versión se ve el doble de resolución. Es la polla, o sea, mirar para abajo y ver que tú tienes los guantes en el volante... O sea, es una cosa extraña. Miras para los lados, ves al piloto al lado y dices, claro. Pero eso ya es otro tema, ya no estamos saliendo. Sí, que se no estamos saliendo. Vamos a citar ahora un poco así a modo popurrí de compañías que han sacado juegos en este 3 o han presentado, como Chuka Games, que ha presentado Borderlands de Prey Square, Civilization Beyond Earth. Pararme si queréis. Ah, citar. El Evolve. Ese hay que citarlo. Ese es de los creadores de Left 4 Dead. Y es el juego este en el que es un 4 contra 1. Es un peñazo. Venga, va. Es 4 personas llevan como una escuadra, que hay un médico y luego otro, una tía y otros dos tíos. Y apoyo, francotirador, típico. Sí, lo típico. Sí. Y entonces se meten como en un planeta y tienen que ir a cazar a un bicho que lo lleva otro jugador. Oye, pero estos siempre entran en los mismos tópicos. Menudo peñazo. Los juegos de tiro entran siempre en el mismo tópico. No, vamos a cazar al tonto del pueblo. Esto es muy diferente. Esto para ser un shooter es bastante distinto. ¿Por qué? ¿Porque hay una doctora y un desgraciado? No, es que un tío superpoderoso que tiene que luchar contra otros 4, que tiene que a saber jugar lo suficientemente bien como para tener que emboscar a esos 4 sin que le pillen a él antes. La idea, más o menos, eso me suena. El título del juego, que es evolucionar. El bicho tiene que evolucionar para hacerse más poderoso y vencer a los otros. Claro, porque... ya lo han dicho, si te toca ser el monstruo y te tiras contra los tíos a nivel 1, te matan. Entonces tú la primera fase la tienes que hay, digamos, NPC, son como criaturas que hay por ahí que te las puedes matar y comértela, y entonces así vas consiguiendo energía y al final subes de nivel. Entonces si lo primero que tienes que hacer es escabullirte, y luego los cazadores tienen, por ejemplo, uno tira una cosa y crea como una cúpula, y de esa cúpula el bicho no puede salir. Eso suena a partida de 10 minutos y se acabó, tío. Estuvieron haciendo un torneo de ball y duraban mucho. Claro, si nadie quería levantarse por vergüenza, tío. Perdonadme que os corte. Vamos ya de tiempo ya. Entonces, voy a ir citando y me gustaría que si ponéis un adjetivo al juego o dos adjetivos. Yo diría que solo dijera unos pocos, porque hay muchos. Hay más de 100 juegos en esa lista, sí. NBA 2K15. Los de deportes puedes ahorrártelo. Sí, bueno, deportes. No, directamente los de EA te los puedes ahorrar. No. Una cosa rapidísima. Dime. Que ha salido que el FIFA 15 va a salir en Wii, pero no va a ser en Wii U. Sí, pero eso ya se estaba. Ah, pero eso era hecha aposta, tío. Eso lo sabemos ya todo el mundo, tío. Desde el 2014, ¿no? Y otra noticia del FIFA. Sí, pero eso para mí, por mucho que se sepa el año pasado y el anterior y el otro, a mí eso me parece vergonzoso. Pues sí. A ver, es que realmente el FIFA 15 es el mismo que el FIFA 14, el 13 y el 12, solo que han actualizado la plantilla y lo venden como nuevo. Ya está, sabemos lo que es. Yo siempre lo he dicho, una actualización por 10 pavos y a tomar por culo. Pero bueno, eso es cosa de que si le funciona. La primera vez, es decir, la primera vez en muchos años que FIFA no va a salir en Play 2. Notición. Play 2 ya ha muerto definitivamente. Ya no sale FIFA, ha muerto. Juan Macho, yo me voy a comprar mañana. Que sí, Pablo, que sale. Este es el último año que sale el FIFA 15. Creo que ya no salía, No, este es el último. Te han dicho ya. Pues tengo un amigo ahí en mi pueblo que todavía se compra los Pro y los FIFA de Play 2. Dios, cojones, tiene su público. Pero hombre no quiere cambiar de consola, tío. Yo déjalo. Si te compras dos juegos al año, pues te lo vas a ir comprando. Para variar, Activision nos saca otro Call of Duty, el Advanced Warfare, el Destiny, que lo hemos comentado aquí con beta incluida, el Skylander, como no. Aves Odyssey, City of Air, Persona 4. No leas todo. Sáltate la morralla. Xavi, ¿el Dragon Ball cómo se llamaba? El Dragon Ball Xenogames, digo Xenoverse. Ah, Xenoverse. Otra puta mola, tío. Otra puta mierda juego con el Dragon Ball. Otra basura. Namco Bandai ha sacado un montón de Tales. Aquí veo un montón. El Gears R, el Silia 2, el Zestria. Ah, céntrate en las compañías buenas. Bethesda, Devil Within. Pero ¿cuándo cojones va a salir este juego ya? Está atrasado ya un montón de veces. Claro. Sí. A ver, el Battle Cry de Bethesda también tiene buena pinta. Son los mismos que crearon el Spec Ops The Line. Y puede salir de ahí algo muy son chulo. Llave. Son llaves. El Dreadnought. Ay, no, pero ahí me he equivocado, perdón. No habéis dicho nada del Alien Isolation ese, ¿cómo se llama? Ahora se hablará. Sí, ahora lo veo. Dead Racing 3, Monster Hunter 4, Monster Hunter Freedom, Phoenix Bright. Bueno, la refritada de Ultra Street Fighter 4, The Witcher 3, que lo hemos comentado. Dead Island 2, ¿será con tráiler de esto? ¿Lo habéis visto algún tráiler? El tráiler está gracioso. Vale. Es un cachondeo. Tiene un agua. Hotline Miami 2, Miami 2, que eso le molará a Xavi. No lo digas todo, tío, si no vamos a tirar aquí. Bueno, Electronic Arts, me lo salto, venga, va. Electronic Arts, habría comentado uno un poco. Digo que antes de seguir, lo que has dicho de The Rising 3 es una nueva versión o para algo. Para PC. Ah, vale. Para PC. Y luego sacaron un DLC con como cachondeo. Super Ultra de sí. Rising 3. Ah, sí, como vosotros cachondeáis de los nombres, pues nosotros también. Sí, ellos mismos cachondeándose. Casco está a la venta, ¿no? Casco, que está a la venta. Sí, está como una puta. Yo porque no llevo suelto, si no la compraba, tío. No, te lo digo en serio, Si tiene ahí una hucha. Se rumorea, se está rumoreando. Ah, vale. No, todo el mundo dice que sí, tío, que está a la venta. Venga, de Electronic Arts. De Electronic Arts, pues eso. Hardline. Sí, bueno, y mostró. Sí, el Hardline, que eso estaba más. Mostró un poquillo también de lo que será el próximo Mass Effect, pero no dijeron nada. Sí, enseñaron cosas conceptuales de tanto del Battlefront como del Mirror's Edge y como del Mass Effect. Bueno, el Battlefield este nuevo, que el trailer pintado súper guapo, manda la beta a los jugadores y. Cuando lo haces todo coreografiado, decís, venga, ahora tienes que venir para es que acá mismo, y que es que lo mismo. Alien Isolation. Jugazo. Tiene pinta de que te caguen los pantalones. Tiene pinta guapa, tío. Tiene pinta de decir, quiero comprar. Pues como sea, como. Tiene pinta de Colonia. No, es que tú eres una tía contra un solo alien y ya está. Solo hay un alien en todo el juego. Es eso. Es que no se basa en el juego de alien de pegar tiros, no. Se basa en que tienes que buscarte la puta vida para sobrevivir del puto alien ese. Como tío. En la película, tío. Claro. De hecho, creo que es la hija de la teniente. Sí, es la hija de Ripley. Dale, venga, spoiler. Venga. Pues se lo dice. Pues pule familia macho, tío. A toda la familia toca. Eso está ya. No, pero ese juego yo lo empecé a seguir desde el primer tráiler y a mí me encanta. Tiene una muy buena pinta. Bueno, y si hablamos del Sonic Boom. Sonic Boom, eso para los críos. Sonic Boom. Eso para los críos. Mira, cuando. Es que José Ángel es fan de Sonic. Vamos a dejarlo. Cuando vi la primera vez a Knuckles así super vitaminado, dije que asco, por Dios. Se ha ciclado el cabrón. Es el Sonic Boom. Macho, se habían basado en ti, tío. No me extraña que no cree tendencia, pero es que meterlo a Sony, pues ya, joder. Si Gascon tiene refritada, Square Enix ahora nos saca Kingdom Hearts HD 2.5 Remix. A mí eso me parece que me sigue pareciendo lamentable. Es que no entiendo sacar la perra. ¿Pero dónde cojones está el 3 que presentaron el año pasado? Sacaron un tráiler del 2.5 y al final salía Kingdom Hearts 3, una gilipollez de frase. Y ya está. Ah, y su huevo ahí. Pero oye, y con gráficos de la generación ya pasada, ¿eh? No de esta. Sí, claro. Le ponen un filtro HD, ya está. Ahí tío, se meten en el. Mira, Square Enix, yo creo que va a enseñar otra vez el Final Fantasy XV y el Kingdom Hearts 3 en el Tokyo Game Show. Seguro. Y el Lara Croft and del Templo de Osiris y el Rising of the Tomb Raider. Ese tiene pinta chula. Sí, bueno, el trailer Roland, de Tomb Raider estuvo bien. ¿Tú no eres fanático de dibujar figuritas de estas del Warhammer? Warhammer, la verdad es que no, porque son muy caros. Ah, vale. Sí, ¿cuál es? Ni va a sacar Warhammer 40.000. Sí, y la verdad es que no sé ni de qué va, porque ni me enteré que lo habían sacado. Pues aquí lo pone. No sé si era un juego de acción o si era un juego de estrategia, ¿sabes? ¿Tú sabes algo? Será de lo mismo. No tengo ni idea. Lo miro en un momento, mira, va. Míralo, porque a mí me interesa. Ubisoft. Bueno, Ubiport. Assassin's Creed 12.000. Unity. Assassin's Creed 12.000. Creo que es el décimo ya. Unity. Bueno, yo creo que esto es más de lo mismo. Y venga a machacarla. No, no son dos diferentes. O sea, estaba el Unity y otro más, ¿no? Sí, porque había otro. El Unity es para consolas de nueva generación. Y luego hay otro para Play 360. Pero ese se los ha dicho que va a salir, pero que sí, no. Sí, ese no se ha enseñado nada. O sea, va a ser un truño enorme. Pero... Mira, aparezco yo en el juego. No sé. es verdad. Capitán Xavier. Entonces el juego me lo compro, tío. Hombre, ya que sale uno de nosotros. Aparece como francés, no sé si queremos. ¿Cómo que sale como francés? Claro, es la revolución francesa. Yo creo que saltándonos el puto Assassin's Creed, que estamos ya. Hay dos juegos de los que hay que hablar. Uno nos va a hablar Eloy, que es The Division. No, hay. Division. Yo diría tres. Division estaba. Yo me mola mucho el Division. Eso lo vio el puto Tashi y ya está. En 2013, la presentación de 2013 estuvo muy chula. Y este año verás que el trailer estuvo incluso aún mejor. Porque el año pasado hicieron mucha. Era la moda esta de juega con tus amigos con el móvil, no sé qué. Hicieron mucho un capítulo. Pero yo lo vuelvo a decir. O sea, Pablo tiene toda la razón. La nueva generación de consolas comienza el año que viene. Y The Division podría entrar en uno de esos juegos. Junto con Uncharted 4, etcétera, etcétera. Fíjate, The Order iba a salir para este año 2015. Claro, el Batman a 2015. El Rainbow Six a 2015. Refritadas. Este año van a ser refritos que te cagas. Están hablando del Sleeping 2, tío. ¿Dónde vas con el Sleeping 2, tío? Y lo que la gente está pidiendo es el 2. Y el GTA 5. Eso ha salido a mí, nos pareció una cosa muy fea. Es decir, que lo saques en PC vale porque la gente lo pide. Pero claro. En la One y en la Play 4, cuando ha salido hace meses, que la gente seguro que se lo ha comprado porque tenía consola anterior. No, si se ha vendido una burrada de copia. Pero vamos a ver una cosa. Yo me acuerdo y es que tengo los datos sobre la mesa. Cuando se salió el GTA V, se dijo: este juego no va a salir para la próxima generación. Lo dijo Rockstar. Es verdad que lo dijo. Lo dijo Rockstar. Y ahora de repente es: ala, sale en Play 4 y en Xbox One. Xavi, te recuerdo cabrón, que Xbox One iba a ser de una manera y hubo reculada. ¿Por qué no lo van a hacer? No, pero es que eso no me vale, porque entonces que no nos fiamos de ninguna compañía. Pero vamos a ver, Rockstar siempre había sido fiel a lo que había dicho. Os voy a decir una cosa. Pues no voy a haber cogido GTA V. Si no quieren trabajar mucho para sacar algo rápido en Play 4, coche, coge GTA V, y pone un subtítulo de algo y cambia a los protagonistas, aunque sea en el mismo mundo. Ya está, tío, ya está haciendo algo diferente. No, pero ya tienes que cambiar, hacer una nueva historia, tienes que pagar mucha gente. Igual, doblaje. Tío. Vamos a ver, si eso tienes pasta para limpiarse con... No, eso sí. Lo que pueden haber hecho, que no hubiera estado bien, pero lo que pueden haber hecho es... sacamos el GTA V en Play 4 y en Xbox, pero viene con, por ejemplo, la primera expansión de contenido. Por ejemplo. O el Ballad of Gay Tony, pues que vengan juntos con el mismo precio. O algo así. También. O Xavi, o perfectamente, si, es decir, si ya tienes... el GTA V en Play 3 o Xbox 360, lo puedes subir por, yo que sé, 10-20 euros. Igual hacen eso. Pero eso no lo hacen nunca. Yo nunca he visto hacer eso a una compañía, tío. Yo sí. Es decir, cuando salió la nueva generación, por ejemplo, Call of Duty, podías comprar pasar del de la Play 3 al de la Play 4 por 10 euros. Y hubo así con mucho. Eso está bien, ¿vale? Eso se lo hicieron bien. Pero a mí no me vale. Pero ya dijeron que no iba a salir, entonces es como, venga, claro. O sea, habéis faltado vuestra palabra, cabrón. Es decir, todo el mundo se esperaba, pues, para PC, porque todo el mundo se lo esperaba que iba a salir en PC, pero en nueva generación no. Iba a ir a 30 frames, no os esperéis ya. A 60. Pero eso es lo que me jode a mí, tío. Prometen 1080p, 60 frames, siempre. Y ahora no llega ni a los 1080 ni a los 60, tío, claro. Tío, ¿de qué va ahí? Hay juegos que no llegan ni a los 720. Fíjate lo que te estoy diciendo. Qué disparate. Madre mía. Qué disparate, macho. Vaya nueva generación que nos espera. Esperemos que por culo, tío. Que la cambien. Bueno, ya citar por último de Ubisoft el juego de Valiant Hears. Ese tiene una pinta súper chula. Programado con el motor este de UbiArt. Que hace poquito sacaron el Chill of Light. ¿Este cuál es? ¿Ese es el del perro? Sí, el del perro. Ese perro en la guerra. Tío, ese está guapo. Ese tiene muy buena pinta. Es que lo. ¡Un perro! Pegando tiros. No, pegando tiros no, que eres médico. ¿Es un perro médico? Sí, sale rescatando soldados. Se usaron mucho en un perro poniendo betadine. Vale. Lamiendo las heridas. Muy triste, ¿no? Eso fue muy triste. Sí. El tráiler era de tocar las patatas. Sí, muy melancólico, con filtros muy oscuros. La imagen final del perro con la foto de los amigos encima de la tumba y todo el cementerio era tremenda. Que nos lo estábamos pasando muy bien y de repente fue joder. Y luego eso. De Ubisoft, pues comentar otros dos que son el Far Cry 4, que el Far Cry 3, Far Cry 3 yo lo tengo como una maravilla de juego. Y el Far Cry 4 se ve que va a ser más de lo mismo, pero yo, en ese caso para mí no hay problema. Y luego este año Ubisoft hizo lo que hizo con Watch Dogs hace 2 años y con The Division el año pasado. Y este año la sorpresa fue el nuevo Rainbow Six, que al principio iba a ser el Patriots. Lo han rediseñado 3 veces y se ha quedado en Rainbow Six. A los Final Fantasy. Y va a ser un juego multijugador, por lo que hemos visto. Solo. Sí, va a ser un multi que es como. Hay unos ladrones o algo en una casa con una rehén y el equipo... Yo al principio cuando lo veía digo, hostia, es un SWAT. Los juegos estos que eran los SWAT. Sí, sí, americano. Bueno, es que los Rainbow Six son así. Bueno, sí, chicos, de ese rollo. Os corto ya. Yo creo que no hemos dejado varios juegos en este entero, como todos los de tres, porque son muchísimos. Nos tiraríamos aquí horas y horas hablando. Y Xavi me quiere cortar. Sí. Una cosa solo, ya que estamos, el juego de Warhammer 40.000 que hemos comentado, sí. Roldán, es un MMORPG. ¡Coño, va a salir! ¿No iba a ser el Dark Millennium? Ese es canceló. Te ha culo, canceló. Ahí deja el dato. Ahí deja el dato, ¿sabes? Echalo a la calle que hablen ahí fuera. Iba a ser un Massive Multi Online RPG. Pues yo quería que fuera un Party Game. Pues sí, pudiese ser. Sexy Gamer. Bueno, yo creo que el título de este E3 sería, entre dos comillas, Soso, ¿no? Soso. No, yo creo lo que ha dicho Pablo, predecible. Predecible, sí. Predecible, Soso, aburrido. Filtrado. Bueno, y después de una hora de grabación, vamos a hacer un pequeño respiro escuchando este tema que nos ha traído Roldán, que se trata de... El tema principal del videojuego Vampire the Masquerade Bloodlines. Que deduzco que te mola mucho, ¿no? Bastante. Bueno, y si suena esto es que José Ángel nos trae su coleccionismo, ¿no? Sí, bueno, dentro de la sección de coleccionismo voy a hacer otra mini sección que son las cositas que hay por YouTube. También, uh-huh. Por YouTube, perdón, por Ebay. Ya decía yo, digo, ¿un vídeo? Sí. Se te perdona. No, es que iba lo he dicho de lo de YouTube, porque iba a hablar también sobre YouTube en el tema de coleccionismo, pero lo voy a dejar para otra sesión. Bueno, cositas de Bay, por ejemplo, a ver, el tema de este programa va a ser sobre el Zoom Fade. ¿Sabéis lo que significa? No sabemos lo que es. Zoom Fade es cuando la portada de un videojuego está descolorida. Ah. Sí, eso pasa por juegos que han estado en el escaparate de una tienda durante muchísimos años, le ha dado el sol y han perdido totalmente el color. Bueno, pues los protagonistas de ahora son, ¿qué voy a decir? Tienen el Zoom Fade. Son víctimas de esa enfermedad. Qué y bueno, se ha vendido en eBay un juego para la Super Famicom. Se llama Magical Pop, ¿lo conocéis? Ni idea. No. Es un juego japonés, es como de una especie de brujita, un juego de plataforma, de una especie de, de brujita. Sé cuál es. Bueno, pues os comento el estado. La portada estaba descolorida, tenía Zoom Fade. Tenía las instrucciones, el cartucho con su bolsita, la caja contenedora y se ha vendido en Francia. Y se ha vendido por 300 euros. ¿Pero la gente está tonta o...? Espérate, la verdad es que es un juego caro, pero si han pagado 300 euros por un juego con la puerta descolorida, si el juego está en perfectas condiciones, ¿cuánto valdría ya? 600, pues, ¿no? Digo yo. Que depende, que yo recuerdo cuando me compré mi Golden Sun 2, que me lo compré ya tiempo después, sí. En eBay encontré una edición especial, entre comillas mucho, que era porque se había quemado en la impresión la portada y aparecía un cacho en negro y por eso te lo vendían como edición especial y te lo cobraron 80 euros cada uno. Qué y tú decías, pero esto qué es. Y lo peor, la gente eran tonta, 5 tío. Y se habían comprado ya 3. La gente es muy tonta. Lecísima Libú con voz de Spiderman, ¿no? Sí. Verdad, tío, esto es buenísimo. Bueno, el otro ejemplo, un Super Metroid para España. No jodas. Sí, tenía también Zoom Fade. El mío no tiene Zoom Fade. No. El mío tiene, ¿cómo se dirían los cantos de gastado? ¿Zoom jodido? José Ángel, no digas más Zoom Fade, tío, que, o como se diga eso, tío, que me cabreo, tío. ¿Qué, en verdad padre, significa no? La cara del sol. Sin importar, ¿no? Descoloría. No, sería punto. Como. Es que hay que hablar con tecnicismo. Con tecnicismo, pero bueno, sí, enfermedad. En verdad sería Zoom Face. Sí. No, Zoom Face. Pero se escribe Zoom Face. ¿Cómo? De gasto por sol. Vale. Pero sí, bueno, este por ser la primera vez, pero a partir de ahora va a ser descolorido. Ya está. Vale, el término profesional es español. No entendamos todo. Bueno, ibérico. Este se ha vendido en España, la anterior había sido en Francia, como he dicho. Tiene la caja contenedora de dentro, las instrucciones, el folleto de Nintendo. Lo que se llamaría una unidad, ¿no? Sí, una unidad estática, la caja en perfecto estado. Una unidad estática, oye, tío. ¿Nos puedes contar vuestros chascarrillos? No lo ponéis más nervioso, por favor, comenta los chascarrillos. ¿Qué es una unidad estática? Una unidad estática es una unidad precintada, pero este no está precintado. ¿Y un resto? Un resto es un cartucho, solo, cartucho sin solo. Caja. Es que la gente que pone una... Yo cada vez que lo veo hablar digo, escúchame, yo soy friki, pero no yoga tanto. ¿Y cómo ¿no? se llamaba cuando es precintado solo para mirarlo o algo así? Es un artículo contemplativo. ¡Ah, eso! Esto cuando lo pone en un cuadro, ¿no? Es un juego que lo tiene ahí precintado, pero... Como lo tienes en emulador o en digital, lo que sea, pues lo tienes para verlo. Ah, que eres gilipollas. Sería como una unidad contemplativa. Una unidad contemplativa o artículo contemplativo. Eso es como los que se compran figuras. No la abras, que si no viene el. Son cosas así. Sí, como el gordo de los Simpsons. Lo has sacado de su envoltorio original. Sí. Bueno, se ha vendido por... Bueno, ¿cuánto creéis que se ha vendido el Super Metroid? Por 103 euros. Yo creo que 100 pavos. 350. 400. 103 euros, pero porque está aquí David mirando el papel. ¡Qué copia! Escucha, tú me has preguntado y te has respondido. ¡Ay, qué tío! Mirándole bueno, la chuleta. Bueno, pues se ha vendido por eso. Pues si te digo lo que me costó el mío, flipas. 4 euros. 4 euros con caja de instrucciones completo. Un lavado sin saberlo, ¿no? Eso o fue hace mucho tiempo el que no, te lo vendió. No, fue hace poco. Fue el año pasado. El que te lo vendió no sabía lo que vendía. Pues no sabía lo que vendía. Exactamente. No, vamos a ser sinceros. De hecho, es mi hermano le compró un Terranisma por 4 pavos. Escúchame. Supongo que no sabrá lo que vale, pero ese tío le importa un capullo vender los juegos. Lo que quiere es vender los juegos. Pues yo creo que es eso. Porque el tío conoce Bay. tío. Lo digo sinceramente, con los eBay. Y el tío no le da igual. Quiere meterse en esos rollos. Claro. Sí. Pero si es que es tan sencillo como buscar el juego por internet y ver lo que la gente lo vende. Que ni siquiera se molestó en saber lo que realmente este juego valdría eso, tío. No valdría 500 pavos porque lleva la caja de la instrucción. De hecho, vosotros sois unos putos enfermos, tío. Yo 500 pavos me voy con mi mujer por ahí de viaje, tío. Dejar a Xavi hablar, que quería decir. Ah, sí. No, ¿no se ha contado nunca la historia de cómo conseguí un Killer Instinct por 2 euros? Que me costó 4 pavos a mí también el Killer Instinct de la Super. En Finlandia me metí en una tienda rusa que ni me enteré. ¿Qué coño harías tú en una tienda rusa, tío? No, escúchame, era una tienda típica pues con un casco Converters, pero solo vendían ropa. Y de repente me puse a mirar en un lado, ropa de segunda mano, y empiezo a ver cartuchos de juegos, que eran una mierda. Empiezo a mirar, digo, coño, un Killer Instinct. Y le digo, how much? Y la tía me hace así como un 2, yo, 2 euros. Me dice, sí, ahora toma 2 euros. Eso mola, tío. Ropa por 2 euros. Realmente un juego de hace 20 o 30 años. ¿Y era un recto, Xavi, o era una unidad? Era un recto. Resto. Un recto peligroso. Recto anal. Un resto. Sí, y es una unidad contemplativa de momento. O sea, está para no jugar. Estoy aprendiendo. Tienes que aprender la jerga, claro. Xavi es que va despacito a su bola. Sí, sí. Luego para el examen. Xavi, si te metes en algunos grupos de Facebook que estoy yo, te descojonas ya con lo que dice la gente. Yo los veo, que la gente está muy enferma. Bueno, sigue, José Ángel. Esto no lo pensaba decir, pero como lo he visto hace poco, hay ahora mismo en eBay un Final Fantasy VII precintado para España. Lo tiene por casi 10.000 euros. Calla. Sí. Es broma eso. Lo más gracioso es que tiene un montón de ofertas. No le pagarán 10.000 euros, pero algún chalao le pagará alguna cantidad importante. Pagará 1.700. Pero vamos a ver, en serio, la segurísimo gente se puede que le pagan gastar alguna ese cantidad dinero importante. En eso. Yo algunas veces hago ofertas y algo que le pongo. Oye, un puto una euro, noticia tío. Fue sí, que ¿verdad? El chaval este de americano que tenía una pasada de juego lo todo por $700.000, ¿no? $750.000. Lo más gracioso es que ese hombre ya ha vendido. Esta es la tercera vez que la vende. Bueno, en los años 80. En los años 80 vendió la colección completa de Master System y la de TurboGrafx para comprarse una Mega Drive. Y luego, a mediados de los 90, vendió toda su colección para pagarse la boda. Verdad. Muy bien, porque... Y ahora ya ha vendido por tercera vez su colección porque dice por gastos familiares. Se quiere pagarle la universidad a los hijos, tío. Claro. Si es que allí está la cosa. Es un tío con cabeza. Sí. Una cosa, estuve viendo la lista de juegos que tenía y tampoco tiene gran cosa, ¿eh? A ver, no, sí, tiene mucha colección completa, algunas consolas. Pero son juegos que ni jugará. Sí, no, ni juega. Lo que pasa es que tenía 11.000 juegos, tío. Algunos tendrá buenos. Sí, algunos. A ver, yo solo vi la lista, porque no me iba a poner a verlos todos, pero vi la lista que tenía de 3DO y le dije, tío, con que tenga el Need for Speed, el Road Rash y alguno más, pues sobra. Jorge, es que se está más enfermo que tú, tío. Así, a ojo, ¿cuántos juegos puedes tener? Yo no a ojo no, los tengo en una, como los tengo archivados en Excel, lo sé total. Sí, que hoy me he comprado 3. Sí. No, en serio, cada juego que me compro lo meto en hojas de Excel. Tengo 2274. Mira, escúchame, José Ángel, escúchame. Yo el otro día me puse a mi habitación. Espera, la casa se te hunde, ¿eh? No, pero José, eso solo juegos con caja. Unidades. Luego, entre las dos Xbox, en emuladores de recreativa y todo eso, van más de 7.000 juegos. Ah, bueno, pero los emuladores van a pasar. Bueno, pero los emuladores no cuentan. No, que no cuentan. Estamos hablando de unidades. No, escucha, sinceramente, el otro día entré a mi habitación y vi que tengo... La habitación está ordenándola y cambiándola de forma y tal. Y veo todos los cartuchos que tengo y tal. Y me pongo a pensar. Ah, yo tengo a lo mejor, no sé los juegos que tengo porque no lo he contado. Pero la gente que tiene 1.000 juegos, 2.000 juegos, que son de mi edad, se van haciendo mayores, cuando lleguen a ser puto abuelo, ¿dónde va eso, tío? Te vas a morir, se va a la mierda. Como no tengo un nieto que le gusten los juegos. Debajo de la cama. Yo espero que lo herede alguna criatura del señor. Ese es del infierno que es. Yo, como eso es para disfrutarlo yo en vida, una vez que muera, si mis descendientes lo quieren vender para conseguir dinero, oye, pues bien que lo veo. Pero que lo vendan bien. He muerto al hoyo y el vivo al bollo. Tienes que estar firmado por ti, si no, no vale. En el testamento le pone el precio y le dice, menos de esto no se vende. Precio de buy. Tú pon como primer heredero David. Tú, David, primero. Espero que vivas, tío. Va a vivir. Yo sí, yo vivo 200 años. No te preocupes, yo me hablo bien. Yo me estoy planteando ponerme el chip de la vida eterna. ¿Algo más, José Ángel? Pues según vayamos de tiempo, tengo un... es que el tema que tengo es muy extenso. Vamos a dejarlo para otra. Bueno, un chascarrillo, otra... un chascarrillo más y lo cortamos. Que es que está interesante, hostia. Sí, un chascarrillo. De lo de Bay. De lo tuyo. De lo de Bay. Bueno, solo había reído esos dos juegos, pero mira, seguro que se me ocurren más. Por ejemplo, un chico ha vendido la colección de... español ha vendido la colección de Final Fantasy de PlayStation. La 1, ¿no? Sí, pero, o sea, Final Fantasy que 7, incluye el 8, el 9. Sí, el 7, 8, 9 y luego ya el 6 que salió aparte. Sí, en el Origin que iba el 1 y el 2 y el Anthology el 4 y el 5. Correcto. Se lo han comprado por 750 euros. Oye, hablando de 750 euros. Una hablando pasta, de tío. 750 euros. Yo tengo el Zelda de Final Fantasy presentado sin abrir, no lo he abierto. Y lo venden, hay un loco que lo vende por 750 euros. Joder, ya ves. Si hay una. Sí. Las peñas se loco. Te va con los ya precios. Ves. No, sí, la verdad es que se les va la pinza. Tú metes y te puedes asustar de lo que hay puesto a la venta. Pero yo lo que os digo siempre, lo que os digo es porque se ha vendido por ese precio. Son precios reales. Correcto. Sí. No, claro, menos claro, el Final Fantasy VII este precintado que todavía no se ha vendido. Ya veremos qué oferta le interesa de los más al vendedor. Euros. De los 10.000 euros ya bajando, a ver sí, lo que le interesa. Es el típico tonto pero... que a mí me pasó con el Street Gun de NES. Que lo vendía uno por... ¿Cuál? El Street Gun de NES. Estaba buscando... El River tiempo, sí, lo, vale, lo sí, tengo. El Street Gun, sí. Y le pregunté a uno por internet, oye, ¿cuánto lo vendes? Que pone 150 pavos el cartucho solo. Venga, hombre. Y no, pero cállate, escucha, le digo, escúchame así. Claro. Yo no tengo prisa, que por mucha... Bueno, suerte. No, suerte, le dije, te lo vas a quedar para ti, se lo dije así, te lo vas a quedar para ti. Porque luego me lo compré yo por 20 pavos. Claro. Si es que la gente fuma, de la buena. Si es con caja de instrucciones y PAL España, ya hablamos porque con los PAL España se pasa mucho, pero un cartucho suelto, como tú dices, ni de un resto, pues ya ves. Un resto no. Un restrote. Bueno, un resto el resto no del vale. Little Samson, tela. El resto del Little Samson es interesante. Resto, tela. Bueno, chavales, yo... Rubén, me voy a hacer una cosa rapidísima que se me acaba de acordar. Venga. No hablé del reto Madrid y creo que va el tema. Lo que dice José Ángel es completamente cierto. O sea, es una pasada el tema de la especulación aquí en España. Yo veía juegos de Nintendo 64 que vamos, por 40.000 pesetas, digo 40, o sea, 300, 400 euros y ya, pero vamos a ver, ¿qué dices? Sí, Xavi, animal, tío, Xavi, animal. Xavi, lo jodido es que me han comentado que en el Retro Madrid había gente que vendía repros a precio de originales. Sí, sí. Que ni sí, siquiera bueno. Decían que eran juegos falsos. Ah, vale, había joder. Tiendas que sí, decían, pero había, lo vendían sí, como nuevos. Eso sí que me parece ya estafa de eso, sí. Eso es si vende una repro. Si vende una repro, por lo menos dilo, tío. Y este juego no es original, pero tío, no le pongas sí. El precio de. Claro, claro, es que es de lógica. A una tía le pregunté y me dijo, no, son repros. Pero si me dices que no vi que había gente que vendía eso, me parece, bueno. Claro. Bueno, va. Esperemos que para el próximo mes nos traiga alguna cosita fresquita. Vamos, hay material de sobra. Ahí está. Vamos, Roldán. Venga, vamos. Splinter Cell Conviction. Pues pa'lante. Pues, a ver, Splinter Cell Conviction es, como ya dije en la web, como hacerte una paja triste. jugar un juego con desprecio. El hacerlo por hacerlo, por intentar obtener una satisfacción que sabes que no te va a llegar plenamente. Es que un juego... ¿Cómo decirlo? A ver. Intentar jugar a un juego de sigilo, te encuentras un puto shooter mal hecho, que no te puedes cubrir bien en las coberturas, que el personaje de repente se ha convertido en un asesino sanguinario, que no puedes dejar caer un enemigo, solo le puedes romper el cuello. Dices, ¿qué mierda? A ver, Splinter Cell nunca ha sido así. Yo me he jugado toda la maldita saga y no nunca ha sido. ¿No hay tiro? ¿No hay tiro? No, a ver, no hay sigilo. Solo hay tiros. Ya no es espía. Ya no es Splinter Cell. Ya te encuentras una especie de un Gears of War wannabe. Hecho de mala manera. What you wannabe? Sí, sí. La madre que te parió, Rubén. Habla. Ya me ha roto el hilo. Hablaste. Sam Phoenix. No, me refiero que la figura de la edición coleccionista ni siquiera se parece a Sam Fisher. ¿Qué coño? ¿Qué lo malo que es? Se parece más a Tom Cruise. Ah, no, a ver, no. Es que. Además de eso, es que el modelo del Sunfish del juego tampoco se parece a los anteriores. Por que eso, tú, no, tampoco te cuadra. Nada que ver. Y la verdad es que es como. Es como intentar hacer un. Cambiar la jugabilidad del juego. Pero no sabiendo qué cojones quería hacer, porque recordamos que todos que mostraron una versión súper chula de lo que iba a ser Conviction, que iba a ser un mundo abierto, rollo sandbox como GTA. Recuerdo eso cuando hablan de eso, tío. Sí, que era un Sunfish con barba huyendo de la justicia. Era buena pinta, eso. Levantando mesas para lanzarse la cara a la gente para poder huir, todo muy. Muy realista. Sí, ¿no? muy rollo realista. Y de repente me encuentro esto y. Joder, es que no mola. De hecho, Sam, ¿qué te ha pasado, Sam? ¿Qué te ha pasado, Sam? Sí. Yo me he esperado 4 años para jugarlo porque el juego salió en 2010 y me lo he comprado porque hace 2 años en un E3 estuvo el juego a euro en versión digital. A euro. Y entonces juego, dije, juego bueno. A euro. Y dije, bueno, pues me lo voy a comprar porque algún día saldrá el siguiente Splinter Cell y me lo querré jugar para continuar la saga. El que de hecho, el Splinter este me parece tan putamente malo el juego. Tan horrible que no me he querido comprar el Blacklist de oferta cuando lo he visto hace poco. Cómpratelo. Lo sé, pero es que me dejó tan mal sabor de boca. Es que ni siquiera la historia tiene sentido. Es que pero también te, se contradice. ¿Te lo has llegado a pasar, Roldán, o te has quedado? Porque son 4 horas. porque son 4 horas de juego. Sí, y por eso es que es cortísimo. Y menos mal que es corto. La primera en mi vida que agradezco es que sea tan corto. Porque si no, no me lo hubiera acabado. Es que es una amargura jugarlo. Se va a poner a llorar, ¿eh? Joder, que la saga molaba y da mucho palo. Me lo puse en fácil hasta para pasármelo rápido. Porque es que no quería ni complicarme la vida. Madre mía. La inteligencia artificial. Oye, a lo mejor estupidez artificial. Te disparan de frente y punto. Y se esperan a morir. Y lo pones difícil y te dan una hora más de juego. A lo mejor sí, más o menos una hora más por las veces que tienes que repetir. Es Ubisoft, ¿no? Una hora sí. Más de agonía. Una hora más de agonía, exacto. ¿Y por no, eso había, ¿y no habían bugs? No tenía ningún. Eso sí es verdad, por lo menos no tenía ningún bug. Ah, no. Eso estaba bien hecho, solo que también eran rutas. Era juego como en sí, es un bug. Sí, el juego sí es un bug. Era como un Call of Duty en tercera persona, porque eran escenas pasilleros, mucho tiro, intentar hacer efectos especiales, pero que no salen bien, cinemáticas cada 2x3. Es que de hecho lo único bueno que tenía el juego eran los interrogatorios, que era coger a un tío y empezar a darle hostia hasta que hablara. Y con el escenario alrededor, ya está, es lo único interesante del juego. Este era el de tiempo bala. Sí, este es el tiempo bala, sí, que tiene un modo tiempo bala intentando ser Max Payne, sí. Y que eso era el puto amo, tener el tiempo bala y te la suda todo, sí. Y le pega el tiro a todo el mundo. Sí. ¿Y Sam Fisher tiene la voz de MacGyver todavía? Sí, sigue teniendo el mismo doblador. Sigue siendo el mismo doblador. ¡Un minuto! Si es que me sobra tiempo, si es que el juego no tiene nada, que voy a comentar. 4 horas, 4 minutos, pues ya está. Oye, ¿te lo compraste digital con 1 euro? Es digital. ¿Y no tenía un bug cuando te lo bajaste? ¿Cuánto te ocupó en el disco duro? Le dieron la gracia, David. Gracias por adquirirlo. Sí, no, me tendría que haber dado las gracias, porque madre mía. Qué desastre. Viene a ser un rollo más Pain Clash, ¿no? Ojalá. Me la pela 3. Ya, pero me refiero el estilo, ¿no? Sí, intenta ser un Max Payne, pero se queda en definitiva. En basura. En Payne, ¿no? Sí, se queda en Payne. Roldán, en definitiva. Basura, ni con un palo, ni con un palo. Dios, 1 hora y 22 minutos. Hemos torrado con el E3. No, el E3. Te has pasado. Dale hilo. Siempre nos pasa. Bueno, vamos a despedir el programa ya. Empezamos por Noemí. Bueno, pues hasta el próximo. Hasta el próximo, que te ha hinchado hablar, por lo visto. Sí. Roldán. Hasta la próxima. Pablo. Hasta luego. Hasta los huevos. Eloy. Sí, mucha calor. Se va con pantalones fresquitos, ¿qué? No, se lo ha remangado, ahora son súper fresquitos. Ahora son súper fresquitos. Ahora son súper, súper HD. José Ángel. Adeu. Adeu. Habla en castellano, tío. Che Fábrega, hostia. Sufade. Hostia. Descolorío. Venga, a partir de ahora nos entendemos. Descolorío. Venga. Ya estamos en Murcia, pijo. Despide, David. Adiós, José Ángel. Adiós, cariño. Xavi. Yo estoy esperando al Super Ultra de Rising 3 Arcade Remix Expedition. Madre mía. Ay. Hasta dentro que tengo. Bueno, después de tanto puto friki, tanto. Oye, Oscar, el E3 del año que viene se debería llamar E4. Es el Excessive Electronic Entertainment Expo. ¿Cómo? ¿Que no? El Excessive. De ah, sí. Excessive, ah, sí, sí. Excesivo en todo. Sí, no hay sí. más. Exactamente. Bueno, pues con ese chascarrillo de Xavi despedimos el programa número 15 del podcast de Xenogame. Espero que os haya molado y nos vemos dentro de... Bueno, nos vemos, nos escuchamos dentro de 15 días. Encuéntranos en www.xenogames.net.